Man kann nicht dem untreu werden, was einem ganzen Leben Inhalt, Sinn und Zweck gegeben hat. Cuántos años un hombre nace, desde pequeño excluido crece. La felicidad es utopía sumida en él, amando a perfección odia aparece. Gracias a ese odio conseguí un poder, soy como una fuerza empurrando tras él. Humillo, humillo, recuerdo, cuando era pequeño la fuerza aumentó. Se te apoya usted, pero antes vas a esticar.